Gogarrio 103.5. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Koga. Hernán, en el módulo de sonidos, comenzamos nuestra Rosa de Paracelso. Con un continuará, ¿no? De la semana pasada, le seguimos dándolo. Que estábamos hablando de los curanderos. La culandrera, decían en el campo, por decir la curandera, la culandrera. hay una tradición muy, muy grande del curanderismo. En muchos, lo charlamos la vez pasada, ¿no? En muchos pueblos o lugares del país en diferentes formas. Yo me acuerdo ahí en el Valle de Punilla, en Huerta Grande, era la figura del curandero, era el comisario, el intendente y el curandero. Eran los tres personajes más importantes de la comunidad. Ah, y el jefe de correo. El jefe de correo era... Te estoy hablando de un pueblo chiquitito donde el epicentro de lo que podía llegar a pasar en el resto del mundo era el correo, justamente. No había, porque iba todo el mundo. Claro, porque no había tampoco formas de comunicación a través de la red como tenemos ahora, ¿no? Que lo podés hacer en tu casa, ¿no? Había otro tipo de juego social, ¿no? Pero bueno, allí la figura del curandero pisaba fuerte. El tipo pisaba fuerte. Era un personaje muy, muy respetado, ¿no? Y habíamos quedado en encontrar algunos de la historia, o algunas historias de curanderos también, ¿no? Que son cosas, a mí me encantan esas huevadas, son muy lindas. Que no son tan huevadas tampoco. No, es lo mismo un curandero que un chamán. El otro día me pararon en la puerta, había como 15 personas, me estaban preguntando, ¿sí, señor, señor? No, mentira, no. Me lo pregunto yo. Bueno, no, me parece que no. Ya lo charlamos la vez pasada. Sí, también hay una diferencia que se puede dar en que el chamán como que convoca o tiene una relación determinada con animales o con plantas, sí, como la del curandero, pero que también los convoca, que es como que se comunica con o toma del espíritu de un animal o de determinadas plantas para hacer sus curas. Ahora, de ahí también es lo chamánico del curandero, es que no todos los curanderos usan las mismas plantas aunque estén en la misma zona. Como que usan más, por ejemplo, Messeyer hablaba todo el tiempo de la celedonia, él curaba todo con celedonia. La celedonia tiene, digamos, un amplio espectro. O sea, podemos hablar de una planta de poder para el sanador, en todo caso, ¿no? Como que hay más, como que no todas las personas usan las mismas plantas para curar. Aunque, ¿cómo te diría? Ponele, tomándome a mí como curandera. Yo tengo un vademécum grande, digamos, de un montón de plantas que uso. Y hay gente que aprende conmigo que usa plantas que yo casi no uso. Que por ahí aprende conmigo y las empieza a usar y yo las uso mucho menos. Es como que hay una afinidad con lo que cada uno usa. Ahora, una de las cosas más lindas que yo aprendí de dos curanderos es que las personas tienen los remedios alrededor de ellos. Me ha pasado, por ejemplo, cuando iba con el viejo Van Damme o con otra señora de Bariloche, así, a llegar a alguna casa donde pasaba algo y que la señora empezaba a caminar alrededor de la casa y encontraba el remedio para la afección del dueño de casa. O que de repente empieza a crecer una planta que necesita la persona que vive en esa casa que antes no había crecido. entre las silvestres. Es como que la farmacia está ahí para el curandero. Está bueno. La farmacia. ¿No? Sí, sí, sí, es la linda figura, sí, sí, ya. Bueno, vamos a hacer la introducción al primer tema musical y después vos tenías una historia que me querías contar. Sí, que no solamente en la medicina esta así popular se cura solamente con plantas. La mayoría de los curanderos tienen historias que son terapéuticas. Los cuentos terapéuticos. Y hay muchos cuentos que son terapéuticos. ¿Trajiste uno para...? Tengo varios. Entonces, no sé, hoy a la mañana tuve un sueño con un amigo médico que me decía, no te olvides de las historias que curan. Uh-huh. Y bueno, y hay algunas que tengo que son como muy interesantes para contar. ¿Tenés? ¿Vamos con una hora? No, ahora vamos a escuchar música y después nos metemos en la... Dale. Pa' cachupa, cuta, la nula, chanutuni nagumo ganaleni nada. De la tarde, 16 minutos, escuchábamos a Yushela Rahman, bien árabe, ¿no? Debe ser bien del norte de África. Sí, contame historias. El otro día se presentó un personaje que se llamaba, yo pensé que era un jugador de fútbol, pero ese es Trezeguet, no, este se llama Meseguet. Meseguet, que es citado por... Él cita a su padre, ¿no? Como inspirador de todo lo que... El que le enseñó. Claro. Y mencionaba el tema de la... El leitmotiv del curandero, que es su propio set de plantas. Sí, ¿no? La que las recolecta él, además. Ahora, hay una íntima relación. Entonces, más allá de la planta en sí... La persona con esas plantas me parece que tiene, o las plantas con esa persona me parece que tienen, parece ser que tienen una algo particular, ¿no? Sí, algo especial. Es necesario que eso exista para que el curandero exista. Claro, me refiero a que no es hacerte un tecito con esto, andá a la farmacia o a la herboristería y comprarlo, sino que pasa la intercesión de la persona, creo que eso es muy importante en el hecho sanador, ¿no? Sí, a ver, yo te lo puedo decir desde mi trabajo, como terapeuta floral. Para mí es muy importante que los terapeutas florales aprendan a hacer flores y que conozcan la flor en su lugar, porque ahí se genera otro sentido, porque es como que estás trabajando con la planta. Si no estás trabajando con un frasquito, con lo que dice un libro, y no pescas la parte más sutil... o la maravilla de lo que sucede cuando estás ahí con la planta preparando la esencia, o cuando la conoces en el lugar donde crece y todo eso, que tiene mucho que ver con la función, con el color, con el perfume, y ahí generas otra relación. Y sobre todo con las flores, que tienen mucho que ver con, que tienen que ver con las emociones, vos también tenés una relación emocional con la planta, que no la vas a tener con el frasquito. Por ahí la tenés cuando ves el resultado, cuando la usás en la persona que la vas usando, con las devoluciones. Pero es diferente, es otra cosa. Yo veo cuando salgo con grupos así, que vamos a reconocer flores de Bach, inclusive, que acá crecen, lo que le pasa a la persona cuando se encuentra con la planta, ¿no? Porque por más que te cuente que el mímulo crece en un lugar donde el agua se lleva muchas de las flores y todo, hasta que no estás al lado del torrente donde crece el mímulus y todo eso, no es lo mismo estar leyendo esa información que estar ahí. Sí, interesante, ¿no? la figura, sí. ¿Quién es el...? ¿Hay un observador que observa justamente lo que está pasando en la persona, o la persona se da cuenta y dice, he sentido algo etérico que me tocó en la nuca, que no sé, esas cosas? No, yo creo que nadie dice nada, entonces... lo dice en la cara, lo se vibra, qué sé yo. Pero vos hacés un trabajo de observación también, no solamente de la planta, sino de la persona. No, comparto con la persona el hacer las cosas y sí, vibro lo que pasa. También pueden pasar otras cosas, ¿no? Si me tocó una vez que estuve con un grupo que estaban todos muy ávidos por hacer flores, porque por otro lado las compran a un precio en el mercado, ¿no? Entonces, si vos las haces, no te cuesta nada. Las haces vos. Pero como ya venían como comprando y comprando flores, y a la vez iban a hacer, y quizás se les ocurrió que las podían vender, no sé. Había como mucha avidez, y después hubo como una especie de peleita ahí entre unos que habían hecho unas cosas y otros que habían hecho otras. Entonces sucedió que justo vino, bueno, yo dije que que teníamos que ver cómo estaban esas flores, porque vi que se había generado un clima que era medio agresivo para con la planta, digamos, ¿no? Como una cosa angurrienta. Y no, como ay, ¿viste? Que no es lo si vos estás con una relación con las plantas como que es un ser vegetal, es como que yo vengo y te digo, ay, te voy a agarrar, y vos te vas a escapar o vas a generar una emoción. No soy de hacerme el difícil, ¿eh? Bueno, pero digamos. Sí, ya sé. Sí, ¿no? ¿Entendés? Sí, sí. Si es agresivo, sí. Bueno, con y en esos días apareció por acá un señor que ya no está, que venía de Buenos Aires, que es el ingeniero Basler, que era un radiestesista maravilloso, que hizo unos libros muy lindos sobre el estudio de las ruinas de San Ignacio y los lugares energéticos y esto. Y entonces yo le di una esencia floral donde justamente se había hecho esta cosa que eran como abejas furiosas las que iban a trabajar. Y había otra de la misma planta hecha en otra circunstancia. Entonces le digo, bueno, a ver, si quería medir esas cosas, que me podía decir. Me dijo, con esto matás a cualquiera. Uh-huh. Me dijo, esto no se lo des a nadie. Por esta que había generado esta trifulca, digamos, alrededor. Mira. Entonces le dije, ¿y esta? Me dijo, esto es un remedio maravilloso. Uh-huh. Él no sabía que era lo que había adentro, ¿no? Y entonces estuvo bueno porque aproveché también, porque estaba la otra gente, ¿no? Como para que tiraran un montón de esencias que habían hecho y se volvieran a hacer de a uno, tranquilo, porque también tenés una respuesta de lo que da o lo que no da. Lo vimos también con algunos árboles con los que uno va trabajando durante años, que cada vez son mejores los resultados, porque es como que ya la planta trabaja con vos. Ah, ¿no? Bueno, ese era el aspecto. Claro. Qué interesante punto. Me quedó picando lo de la narración, lo del cuento, lo de la palabra. ¿Querés que cuente uno? No, vamos a hacer, no, vamos a hacer una pausa. Mejor dicho, más que una pausa, vamos a poner un temita, la pausa, y después quiero así tener tiempo distendido y moroso para escucharte el cuentito. Dale.

o al teléfono, no, pero que me llamen al fijo, porque el celular es un desastre. Algún día, en algún momento me van a encontrar. 47 12 80, ¿es correcto? Sí, 471 es el hoyo, y si no, al 493-069, que es el de acá, que suena allá. Pero en realidad está bueno, hace unos años nos juntamos algunos para enseñarnos lo que sabía cada uno. Por ejemplo, curar el mal de ojo, o el empacho, o otras cosas. Y algunos, yo aprendí una cosa que me resultó. Y aprendí a curar la culebrilla, pero viene gente de todas partes a curarse la culebrilla conmigo. Y yo por ahí el otro día... Ya no tenés más tinta china. No, sí, pero... ¿De cartuchos? No, el otro día me llamó una señora de Esquel y al final le dije que tratara de encontrar otra persona. Y al final me llamó y me dijo que había encontrado a alguien en Maitén. Bien. Está bueno eso. Círculo de culebrilleros de la comarca andina de Paralelo 42 informa su reunión. Está bueno, sí, porque es una cosa que es re incómoda y re dolorosa y que se cura más rápido si se hace un poco de curanderismo que con las otras cosas. Eso no quita de que tengas que levantar las defensas y que tengas que tomar vitamina B12 y un montón de cosas que implican a un herpes, pero que se alivia mucho más rápido haciéndole una cosa de curanderismo es real. Elo, ¿la culebrilla tiene algún correlato académico, técnico? Sí, es un herpes. ¿Qué es? Es un herpes. ¿Y qué es un herpes? Y un herpes es un virus, es una... que entra por el sistema linfático. Un herpes, a ver, también está... Dicen ahora que la culebrilla es una mutación de la varicela, que si tuviste varicela y se te bajan las defensas, después de haberla tenido, podés hacer una culebrilla. ¿En algún momento de tu vida o es en alguna franja? En algún momento que se te bajan las defensas. Yo lo que descubrí, por ejemplo, que muchas personas que te ponen muy triste porque se murió alguien o porque tuvieron algún suceso muy estresante y de tristeza, después se le bajan las defensas y le aparece una culebrilla. Y bueno, nada, se cura, pero es muy doloroso. En las personas grandes es difícil rehabilitarse de una culebrilla porque es como que la culebrilla te va comiendo la mielina del nervio. El nervio es como un cable, ¿sí? La mielina sería el plástico del cable. Y después de los 50 años es muy difícil recuperar la mielina. Entonces es importante que la persona tome vitamina B12 o lecitina de soja para... Entonces te queda como una neuralgia también. Entonces cuanto más rápido se cura y más rápido levantas las defensas y más rápido tomas vitamina B12, tenés más posibilidades de que se te vaya la neuralgia, porque después por ahí se te van los granitos o las vesiculitas de la culebrilla, pero te queda la neuralgia, porque te queda el cable pelado. Uf. O sea que cuando se toca en otra punta es cuando se produce... No, eso es un cuento que ¿qué sé yo? Dice por ahí. Porque rodea el cuerpo juntándose en un mortal abrazo. Lo que pasa es que el herpes zóster recorre un nervio. O sea, te empieza en la columna y te llega hasta adelante, ¿sí? Por el pecho, pero nunca se va a juntar porque ahí se termina la terminal nerviosa y viene otra para el otro lado. Por eso es generalmente se da de un solo lado y recorre ese nervio, ¿sí? No, eso es una leyenda. Bueno, está bien. ¿Y me estás debiendo? ¿No? Te lo cuento ya. Bueno, uno cortito. Que está bueno para la gente que nunca se decide cortar alguna relación dificultosa o alguna cosa que lo hace sufrir. Había una vez un hombre que tenía un burro para vender. Lo llevaba a la feria. Y entonces el burro costaba $2,000. Entonces la gente decía, bueno, ¿cuál es la ventaja que tiene este burro que es tan caro? Y entonces decían, bueno, mirá, no tiene ninguna ventaja. Cuando le vas a dar de comer, te muerde. Cuando querés ir para el norte, va para el sur. Si te acercás, te patea. Y entonces, bueno, nadie lo compraba, pero él seguía insistiendo vendiéndolo carísimo. Hasta que un día fue un amigo y le dijo, escúchame, ¿vos querés vender el burro ¿O qué querés? O no digas los defectos que tiene el burro, o bajar el precio, no sé. Dice, no, yo no quiero vender el burro, yo quiero que la gente sepa cómo sufro conviviendo con él. tú eres un rayo de sol en el tema que escuchamos recién. Rayito de sol. Y estábamos, no, todavía tenemos tiempo. ¿Tenés vos este otro cuentito? Me encantaría. Otro cuento que tiene que ver con sí, pero pongámoslo en contexto. Lo mencionaste no porque como relleno del programa, sino como una el aspecto terapéutico, dijiste. Mira, yo ese cuento se lo conté a un amigo que siempre hablaba mal de su mujer, que siempre se quería separar. Uh-huh. No se separaba. Cuando sus hijos fueron grandes, un día lo juntaron y le dijeron, mira, si ustedes no se separan, los que nos vamos a ir a vivir a otro lado somos nosotros. Uh-huh. Él vive en otra localidad, así que una vuelta pasando por ahí, me lo encontré y me dijo, ¿sabes una cosa? Vendí el burro. Pero muchos años después. Me dijo, pero en realidad los chicos me lo hicieron vender, me pasó esto y esto. Uh-huh. O sea que en algún lado le había resonado, que sí, ¿no? Pero después sí me dijo, ¿sabes qué? Vendí el burro, pero como 5 años después de que se lo había contado. Y después otro cuento que aprendí, que gente cercana después me dijo, me acordé de ese cuento, y la verdad que acordándome de ese cuento al día siguiente tomé una decisión. Es de tradición puntana y también existe en la tradición africana. Cuando decís puntana, decís San Luis. San Luis. Ah, mira, y en África. Bueno, es el mismo cuento. Lo que pasa es que el de San Luis es mucho más drástico. Uh-huh. Y el africano es un poquitito más mágico y con uh-huh. un final un poco más feliz. Feliz. Bueno, ¿cuál vas a contar hoy? Voy a contar el más duro. Bueno, el que es el nacional, digamos. Uh-huh. Una vez una chica iba caminando por un monte y escuchó un bebé que estaba llorando. Y se acercó y se iba acercando y no encontraba ningún bebé hasta que vio que el sonido provenía de una serpiente. Y la serpiente lloraba tan como un bebé que la arropó con un ponchito que traía y se la llevó a su casa. Y entonces le daba mamadera, y la serpiente crecía. Una noche tenía mucha hambre y se comió uno de sus hermanitos. Pero cuando ella la fue a querer echar o qué, volvió a llorar la serpiente. Y así fue haciendo varios estragos en su familia. Hasta que un día se comió el padre. Y entonces la chica decidió ya sola ir a devolver la serpiente al lugar donde la había sacado. Y ella era mucho más grande y más pesada. Y después que la dejó, casi no podía irse del lugar donde la dejó porque seguía escuchando los llantos y quería volver a rescatarla. Ese es el cuento de acá. Uh-huh. El africano es más o menos parecido, pero acá el hombre serpiente, es un hombre serpiente y el padre se da cuenta y la chica se quiere ir con este hombre que se la lleva del otro lado de un río. Y la tiene ahí presa. Y a la noche se transforma en serpiente y se va por ahí. Y después de día es un hombre. Y la chica tenía el padre que era remero, un hermano que era cazador y otro hermano que era vidente. Entonces salieron a buscar a la serpiente para matarla y rescatar a la chica. Entonces el padre iba en el bote, un hermano fue con el arco y la flecha. Y el otro era GPS. No, y el vidente sí, porque la serpiente cuando se enojaba tenía 3 cabezas. Entonces uh-huh. tenía que decirle cuál era la cabeza a la que le tenía que tirar las flechas. Uh-huh. Entonces matan a la serpiente y rescatan a la chica. Uh-huh. O sea, en este caso, que es una historia de maltrato, influye, la familia lo ayuda a... En realidad habría que contar los 2 cuentos a la vez, uh-huh. a zafar claro. de esta situación. En cambio, en el otro caso... La familia no interviene, sino que es comida por la serpiente y la chica se queda sola. Thank you. Interconsulta, vamos. ¿Qué interconsulta? Interconsulta, sí, alópato, ¿cómo se llama? Complementario, universal, holístico. ¿Qué? En algún caso o en algunos casos, algunas dolencias, algunos motivos de consultas, bueno, y bueno, ahí trabajar con colegas de otro palo. De hecho, yo creo que acá somos un grupo de personas que no nos agrupamos nunca, pero que somos como una red donde vemos cómo trabaja cada uno y a veces recomendamos a las personas que nos vienen a ver. Uh-huh. Cuando, bueno, de hecho yo sí veo que una persona tiene algo que necesita un antibiótico o que necesita operarse de algo, o en el caso de que está pasando ahora que hay tantísimas alergias que la gente dice yo no quiero tomar esto o aquello, hay tratamientos que son de lo natural o de los curanderos o de las terapias florales que hacen más al tratamiento, pero los remedios de choque en algunos casos, que puede ser una picadura en una abeja o puede ser una alergia grave o el asma, primero hay que sacarlo del cuadro a la persona, y eso está en la medicina alopática, digamos. Uh-huh. O sea, eso por un lado. Después a veces uno está con que vienen personas que quieren tomar flores por alguna cuestión emocional, pero vos ves que la cosa es un poco más grosa, entonces, bueno, tendrá que ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Uh-huh. Pero también a veces es al revés, hay personas que no quieren tomar alguna medicación o quieren salir de alguna medicación, entonces por ahí el psiquiatra o lo manda a que empiece a tomar flores y alguna otra cosa que lo vaya sacando de esta cosa que tuvo que tomar en un momento y que ya no quiere tomar más, uh-huh, pero que no se anima a dejarla de golpe o que no la puede dejar de golpe. Uh-huh. También pasa con la gente que trabaja con la voz. O por ahí vos estás también en la interconsulta aparecen cosas que tienen que ver con cosas que la persona quiere hacer y no sabe a dónde, ¿no? Por ejemplo, una chica que una vez estaba bastante mal porque quería cantar, todavía no estaba en la escuela de música, y entonces ¿a dónde voy? ¿Cómo hago? ¿En la casa? ¿No? Como también poder comunicarla con otra gente que la puede ayudar en esta cosa que uno no la puede ayudar. Y de hecho sí, yo trabajo todo el tiempo en forma de red. Inclusive me ha pasado que trabajando con cristales, pues yo trabajo mucho con cristales, hubo casos de personas que vieron cosas que le estaban pasando rápidamente, y hay algunos psicólogos o psiquiatras que de repente recomiendan que vayan a hacer eso porque algún paciente pegó un salto importante en algo que estaba trabajando en ese momento. De la misma manera que yo derivo un montón de gente a médicos, a psicólogos, a masajistas y generalmente a acupunturistas, pero generalmente porque vos también, aparte de haberlo experimentado, ves los resultados de otras personas que atendés y que vienen a verme a mí, que van a ver otra gente. Uh-huh. ¿No? Entonces se va armando como una red de contención de los problemas de la gente, qué sé yo. Acá me estaba fijando en algunos medicamentos recomendados o prescriptos para el empacho, ¿no? Entonces estaba con la manzanilla, el anís, la marcela, la melisa, la hierba de pollo, el palo de pecho. Son todos antiespasmódicos. Claro, hierba meona, estigma de maíz, carqueja. El estigma de maíz ya es otra cosa, no sé para qué lo ponen ahí. No tengo la menor idea, pero te estoy dando. No, quiero seguir con la lista porque después llegamos a los buches de avestruz, al sertal, a la paratropina y a la buscapina. Bueno, porque son antiespasmódicos tal también. Tal cual, cuando se refiere a estos tres, al sertal, a la paratropina y a la buscapina, se refiere al sertal, es un nombre de fantasía, es un antiespasmódico muy usado cuyo genético es propinox. El segundo, que es la paratropina, que es otro nombre de fantasía, es un antiespasmódico muy usado cuyo genérico es metilbromuro de bomatropina. ¿Tenés algo que agregar a esto? Ahí tendría que estar Nancy. Pero... Bueno, no, pero lo interesante es conocer este otro aspecto, porque yo creo que es mucho más conocido por muchos factores, entre ellos la penetración de la publicidad, ser tal paratropina y buscapina que esta lista de 15 o 20 plantas que son adecuadas. Antiespasmódicos que están a mano, el mejor es el hinojo silvestre que crece por ahí. Claro, el por ahí implica también un conocimiento de la planta. ¿Cómo hacemos? Claro, bueno, pero te digo, acá crece espontáneamente. Sí, pero te avisa, ¿tiene alguna broma en particular? ¿Cómo reconoces un hinojo? Tendríamos que empezar a hacer... Bueno, el olorcito y el gusto, parece el tío Cosas, es todo verde, así todo peludito. Es rico. Para ensaladas es una cosa. Bueno, y la manzanilla también es un antiespasmódico importante. Y crecen en forma natural. No, la manzanilla acá no. Hay una manzanilla que no es manzanilla, que le dicen manzanillón, que no tiene pétalos, que también es un antiespasmódico. Pero mejor es el ¿cómo se llama? El hinojo. El hinojo. Un amigo que de acá una vez estuvo como 3 días con un ataque de hipo y no había manera de sacárselo. Llegó a casa y el hinojo estaba en semillas. Le digo, empezate a masticar esto. Y al rato se le pasó, porque el hipo es un espasmo. Ah, mira tú, qué bueno, es un movimiento espasmódico. Nombraste cristales, nombraste qué más. Yo nombro animales, o sea, los cristales de poder, los animales de poder, los elementos de poder que podemos empezar a considerar para nuestra vida de todos los días. ¿Te parece un temita para la próxima? Está buenísimo. Listo, hasta el martes. Elo. Chau muchachito, muchas gracias por la música, Hernán, en el módulo de sonidos. Nosotros el martes que viene nos volveremos a encontrar en La Rosa de Paracelso. Nos encontramos, ya creo que Nancy vuelve. Ah, el martes que viene, ¿qué día es? No tengo la menor idea. Por ahí está Estela Herrera. Hoy es 20, Lanza. 27, martes 27. Bueno, por ahí... Si hay algún posible invitado por ahí, dale. Sí. Listo. Nos vemos. Nos vemos. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Koga. Koga Radio 103.5.